cine argentino. Y hoy vamos a recordar a un gran actor que se llamó Francisco Petrone. Francisco Petrone fue un actor de teatro y cine argentino cuyo verdadero nombre era Francisco Antonio Petreca Mesulia, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 14 de agosto de 1902 y actuó en el teatro hasta su fallecimiento el 11 de marzo de 1967. Ejerció diversos oficios hasta que su amigo Sebastián Chola lo hizo ingresar como extra en la compañía teatral Vitone Pomar, donde inició una gran carrera teatral que seguiría toda su vida. Actuó junto a Enrique Muiño en El Camino de la Tablada del año 1930 y junto a Milagros de la Vega, Sebastián Chola y Orestes Caviglia interpretó un repertorio universal en el Sodre de la ciudad de Montevideo. Debutó en el cine allá por el año 1935 en Monte Criollo, dirigido por Arturo Mon, que lo encasilló como actor de fuerte personalidad, cuyo estilo contenido fue perfeccionado con el correr de los años, destacando a sus personajes, y siguió con Sombras porteñas, 1936 de Daniel Tinayre, luego La fuga, 1937 de Luis Zaslavsky, Turbión, 1938 de Antonio Monplet, y Hermanos, 1939 de Enrique de Rosas. Tuvo luego actuaciones sobresalientes en nuestro cine nacional con Prisioneros de la Tierra, del año 1939, dirigido por Mario Sofici, La Guerra Gaucha, del año 1942, de Lucas de Mar, y Todo un Hombre, 1943, de Pierre Chenal, con el que obtiene en el año 1944 el premio Cóndor de Plata al mejor actor otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, y premiado también en Cuba por este trabajo. Y en 1945 se destaca en Pampa Bárbara, nuevamente dirigido por Lucas de Mare, quien en 1947 vuelve a dirigirle en Como tú lo soñaste. Debió exiliarse en el año 1950 por razones políticas durante el gobierno del general Juan Domingo Perón, porque al igual que el afamado marcatismo estadounidense, no se le daba trabajo por razones de su conocida militancia en el Partido Comunista, etapa en la que en México filma La duda e Historia de un marido infiel. Francisco Petrone regresó 5 años después, aclamado en Argentina y en América Latina, y se destaca en El dinero de Dios, del año 1955, dirigido por Román Viñoly Barreto. En el año 1958 creó el Teatro Arena, una carpa inflada levantada en el barrio de Once. Allí estrenó Una libra de carne, Juan Moreira, Un guapo del 900 y Un enemigo del pueblo, que atrajeron a un público ávido de asistir a esa manifestación popular de teatro. En 1962 desarrolla una excelente actuación en El hombre de la esquina rosada, que en el año 1944 Petrone había tenido la idea de protagonizar la adaptación cinematográfica de este cuento de Jorge Luis Borges, pero no prosperó. René Mujica dirigió esta película y le convocó debido a que ya había trabajado junto a Petrone en La Guerra Gaucha para que interprete a Francisco Real, un guapo de San Telmo apodado El Corralero. Oportunamente el diario La Nación, en su crónica de esta película, publicó: Francisco Petrone transmite con exactitud la estampa y el ímpetu del personaje central. En 1965 fue dirigido nuevamente por René Mujica en la película El Reñidero, en el papel de Pancho Morales, un guapo que vive en el barrio de Palermo de Buenos Aires, allá por 1905, y que fue una exitosa adaptación de la pieza teatral de Sergio De Cecco, que revive la tragedia de Electra y de Sófocles, y fue el último trabajo cinematográfico de Francisco Petrone. Entre 1936 y 1965 filmó 19 películas y un corto documental del año 1960 titulado Tire Die. En los años 1964 y 1965 tuvo a su cargo la dirección de Canal 7, donde introdujo un ciclo de teatro contemporáneo e hizo llegar a una cultura más innovadora a la pantalla estatal. Sin límites en su capacidad y fervor creativo, Francisco Petrone dirigió en el Teatro Odeón piezas teatrales como La gata sobre el tejado de Sin Caliente de Tennessee Williams y Largo viaje de un día hacia la noche de Eugene O'Neill. Rodeado de su esposa, a la que amaba plenamente, y de sus 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres, partió hacia la eternidad el 11 de marzo de 1967, investido de los personajes a los que prestó su rostro, presencia y mirada a lo largo de sus 35 años de labor teatral cinematográfica. Pero su incaudicable dignidad sigue presente más allá de su muerte. Francisco Petrone. Esto fue Memoria de Cine Argentino.